El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, los vívidos recuerdos de las gestas revolucionarias nos devuelven una época cargada de fervor y emoción. Por eso hay ejemplos tan puros de hombres sin tiempo ni espacio. A 58 años del asesinato y de la entrada en la eternidad del líder revolucionario Dr. Ernesto Che Guevara, recordamos la llama de su vida, esa que nunca se apagó y permanece en la memoria con la pureza de la vida entregada en sacrificio por los demás. Hoy acompañamos la memoria del Che con canciones que lo abrazan desde la poesía y la música, valga la redundancia. Escucharemos un fragmento, en primer término, de la palabra del Che que expresa su pensamiento en un discurso réplica en la ONU en 1964. En cuanto a las canciones, oiremos en primer término a Mercedes Sosa en un sencillo de la película de Aníbal Di Salvo de 1997, El Che, símbolo rebelde y revolucionario, milonga del Che. Acto seguido al cubano Silvio Rodríguez, desde su tríptico Silvio Volumen 1 de 1992, su canción Hombre. A continuación, al cantor uruguayo Daniel Viglietti, su canción Che por sí Ernesto, desde su disco Devenir de 2004. Siguiendo al escritor y cantor chileno Patricio Mans, desde su disco Canción sin límites de 1977, su canción Su nombre ardió como un pajar. Y finalmente, al dúo uruguayo Los Olimareños, desde su disco Qué pena de 1972, la canción con letra del escritor y periodista uruguayo Carlos María Gutiérrez y música del integrante del dúo José Luis Guerra, milonga del fusilado. He nacido en la Argentina, no es un secreto para nadie. Soy cubano y soy argentino también. Y si no se ofenden las ilustrísimas señorías de Latinoamérica, me siento tan patriota de Latinoamérica, de cualquier país de Latinoamérica, como el que más. Y en el momento en que fuera necesario, estaría dispuesto a entregar mi vida por la liberación de cualquiera de los países de Latinoamérica, sin pedirle nada a nadie, sin exigir nada, sin explotar a nadie. Leyenda que también forjé, porque alguna vez sé que yo y usted soñamos ser igual al Che y calmar la sed de la humanidad. Con agua muy fresca, ah, el Che, ¿a dónde va? ¿A dónde fue el sueño de una gran quimera? Total, al dolor.